El capítulo 17, a partir del versículo 11, nos habla allí de algunas personas que, habiendo recibido un favor, habiendo recibido una ayuda, habiendo recibido una bendición, la mayoría de ellos fueron ingratos. Pero hubo quien volvió, reconoció al dador de la ayuda, de la bendición, de ese favor, y postrándose delante de esa persona le dio gracias, le agradeció. Esta es una actitud correcta que Jesús elogió, una actitud que nos debe caracterizar, y hoy vamos también incluso a ver los beneficios que tiene el ser agradecido, entre otras cosas. Pero mira lo que dice aquí, dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un corazón agradecido. En realidad, la actitud de un corazón humilde que vuelve para reconocer a aquel que le brindó la ayuda, la bendición, que tuvo también generosidad para dar y satisfacer una necesidad. En el fondo, esto es lo que es la gratitud. Es un acuse de recibo. Es como que estás dando, estás acusando que recibiste la ayuda, la provisión, esa bendición, ese favor. Estás dando idea de esto. Es un acuse de recibo. Si aquel que te da algo, te favorece en algo, te bendice en algo, no recibe esta palabra de vuelta, no sabe si lo que hizo, si lo que te dio te satisfizo o no, si fue bueno o no, si llenó tus expectativas o no, etc. Y si fue valioso o importante para ti. Así que, en el fondo, esto es sencilla y fácilmente lo que es la gratitud. Cuando vos volvés y le decís a alguien, gracias por esto, lo que estás diciéndole es, lo recibí, lo apropié, me vino excelente, llenó mi necesidad, fue oportuno, lo considero valioso y tantas otras cosas que conlleva el dar gracias a los demás. Por lo tanto, esta debe ser tu actitud, debe ser mi actitud. Este samaritano, no vamos a parar en el detalle de por qué era samaritano y qué sentido tiene esto, pero sí nos vamos a detener fundamentalmente en la actitud de corazón que tuvo esta persona, que es la que debemos tener vos y yo, y tenerla permanentemente. La Biblia dice allí por Colosenses capítulo 3 versículo 15, sed agradecidos. Nos está hablando Dios a sus hijos, en ese momento a los cristianos allí en Colosas, y él les dice a través del apóstol Pablo en esa carta, sed agradecidos, sean agradecidos. Hay casi como una demanda, como una orden, como un recuerdo, decir, mantengan esta actitud, alcancen esta actitud y luego mantengan esta actitud de ser agradecidos en sus vidas, así como lo hemos cantado. Así que no es solo un deseo, sino es el deseo de mantener esa actitud en nuestro corazón. Porque además es una actitud que procede de un corazón humilde. Ponete a pensar, ¿por qué los otros 9 no fueron agradecidos habiendo recibido la misma bendición? Tenían una necesidad, necesitaban ayuda, un favor, sanidad, ser bendecidos. Y lo fueron. ¿Por qué entonces no fueron agradecidos? La única razón que podemos alcanzar a notar es la misma razón que hace que tanta gente también hoy en día no sea agradecida en absoluto para con aquellos que les pueden ayudar, bendecir y favorecer. Y aunque lo están haciendo sin esperar nada a cambio. Mucha gente ayuda, favorece y bendice sin esperar nada a cambio, ni siquiera la gratitud. Así que esto no es lo que espera el dador, es lo que debe surgir a través de aquel que es el receptor. Esa razón es el orgullo. Es el orgullo el que no me hace a mí decirle gracias a otro que me ayudó o me favoreció, porque yo me considero autosuficiente. Entonces no puedo dar esa nota de en esto te necesité. El orgullo que hace que yo diga, no, porque te voy a estar debiendo algo entonces. Vos me hiciste un favor, ahora yo si lo reconozco te voy a tener que deber un favor a vos. Y no quiero deberle nada a nadie. Así que el orgullo hace que yo no dé gracias. Así que por el orgullo del ser humano, el corazón se contamina y deja de brindar esta bendición para los demás y para uno mismo. Bueno, busca después en la Biblia lo que conlleva el ser ingrato, ¿eh? Yo te voy a decir lo que conlleva el ser agradecido a los demás. Lo único que te voy a decir para seguir desarrollando el tema es que es muy fácil decir gracias. ¿Tenés alguien al lado por allí? Sí, cerca, ¿no? Otra persona. Decile gracias a la otra persona, a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, está allí, está allí. No, pará. A ver, decile, muchas gracias. ¿También? ¿Hay jóvenes acá, adolescentes? Ah, muy bien, hay uno, excelente. Muy bien. Los jóvenes, ¿cómo dirían? A ver, ¿cómo dirían los jóvenes a los demás? Che, te agradezco un toco. Así le dirían, en vez de muchas gracias, no, un toco es una palabra vieja de jóvenes de otro tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Te agradezco un vagón. ¿Cómo le dicen los jóvenes? Te agradezco una parva. ¿Cómo dicen? ¿Eh? Una bocha, ahí está, mirá. Tenemos unos cuantos jóvenes. Te agradezco una bocha, máster, así, ¿no? Bueno, es fácil, ¿viste? Qué fácil, ¿qué? A veces es fácil decirlo. Lo que no es fácil es alcanzar la actitud de corazón para decirlo como Dios espera que lo digamos. El ser agradecido. Esto tiene que ver con el ser, con lo que me caracteriza a mí en mi vida, en lo que soy. Y allí es donde tenemos que poner el énfasis para evitar de caer en ese orgullo, en eso que nos va a hacer retener la gratitud que es debida a los demás. Recordá que la Biblia dice, no le debas nada a nadie. Y a veces nuestra deuda es una deuda de gratitud, que tenemos que saldar de la manera que corresponde. Te agradezco una bocha, un toco, un vagón, lo que fuera. Y entonces ahí no le debo nada a nadie. ¿Viste? Es fácil. Y Primera Tesalonicenses 5:18 dice que incluso el dar gracias es la voluntad de Dios. Así que cuando yo no doy gracias y no soy agradecido, no solo estoy poniéndome yo en una situación de orgullo, de otras características que no me van a beneficiar en nada, sino que estoy contraponiéndome a la misma voluntad de Dios. Mirá qué profundo, ¿eh? Usted sabe, hoy día falleció esta cantante Mercedes Sosa, ¿no es cierto? Y ella cantaba una muy conocida canción también, entre otras muchas que tiene, que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué bueno que la gente sepa agradecer. En este caso está agradeciendo a la vida, pero está reconociendo que de parte de la vida recibió tanto, mucho, abundantemente, generosamente. En nuestro caso, debemos estar diciendo gracias a Dios que me ha dado tanto. Gracias a Dios que me da tanto. Esto es lo que tendríamos que expresar cada uno de nosotros. Esto es lo que tiene que expresar nuestro corazón permanentemente. Dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tan pronto olvidamos los beneficios que recibimos de Dios? ¿Qué tan pronto olvidamos a veces los beneficios que recibimos de otros, no es cierto? Pareciera que no son importantes. A veces hasta pareciera que damos la idea de que los otros tienen la obligación de ayudarnos, de servirnos, de satisfacer nuestras necesidades, y por eso no somos agradecidos. ¿Qué tan fácil, Bueno, de eso tenemos que tener mucho cuidado y ser siempre reconocidos y agradecidos para con todos aquellos que nos bendicen y de los cuales recibimos tantas cosas. Pensá por un instante ahora, todas las cosas que recibiste durante esta semana, estos pocos días, y reconocé a cuántas personas tendrías que haberle dicho gracias y a lo mejor no lo habías dicho. A lo mejor hay una deuda de gratitud para con tu esposa o para con tu esposo. No, pero ese no sabe. Es por el otro. Yo no soy agradecido, la culpa es del otro. Yo no doy gracia y no ve cómo me pasa esto. Y no, vos, la Biblia te enfoca a vos y te dice, sé agradecido. Quizá la deuda de gratitud es de los hijos hacia los padres. Jóvenes que están aquí, adolescentes, cuidado, Dios quiere que sean agradecidos respecto a sus padres también. Esa es la voluntad de Dios, dice la Biblia. Sí, cuidado. Sí, no, pero mi padre no sabe, es un tirano, es autoritario, no sé qué, no sé qué, no me deja hacer nada, no puedo salir. Sed agradecidos. No, de los padres hacia los hijos. No, yo como voy a bajar a decirle a mí. No, sería como reconocer que yo me pongo al nivel de ellos y yo si voy a perder la autoridad. Sed agradecidos, padres, respecto a sus hijos y para con todos, unos con otros, aún dentro de la congregación. Debemos ser agradecidos, entre otras, a Dios. Decía Mercedes Sosa, gracias a la vida. Nosotros decimos gracias a Dios, porque reconocemos que de Dios incluso viene la vida para nosotros. Así que le agradecemos a Él, que es el autor de la vida y quien sostiene nuestras vidas en todos sus aspectos. Así que podríamos decir, damos gracias a Dios por Jesucristo. Le damos gracias a Dios por Cristo, por enviar a su Hijo unigénito, por cómo Él nos amó, lo demostró enviando a su Hijo y a morir por cada uno de nosotros, a asumir toda la carga del pecado que me correspondía llevar a mí durante toda mi vida. Él la llevó sobre sus hombros y me dio la posibilidad a mí de sacarme esa mochila que nunca iba a poder hacerlo y decirle, gracias Señor, tomala. Allí la llevaste vos en la cruz y ahora comenzar a vivir una vida plena entonces y libre, en libertad y no en la esclavitud del pecado. Gracias Dios por Jesucristo. Vos y yo estaríamos condenados eternamente si no fuera por Jesucristo y el sacrificio que hizo a favor nuestro. Gracias Señor por el Espíritu Santo. Gracias Dios por el Espíritu Santo. Él está en mi vida, el sello de que yo pertenezco a Dios y de que cuando Cristo venga nuevamente yo voy a ir con Él a morar por la eternidad en el cielo, en el reino suyo. Gracias por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es una persona el Espíritu Santo y con ella me relaciono y Dios se relaciona conmigo también. Gracias por la salvación, gracias por la libertad, gracias por la vida eterna que me das, gracias por tus cuidados, gracias a Dios por los cuidados que me brinda día a día, momento a momento. Dice, continuamente sus ojos están viendo mi andar, mi salida, mi entrada, donde voy, de donde vengo y todo ello. Allí está para velar por mí, velar por mi vida, porque soy precioso para Él, porque soy valioso para Él, porque soy importante para Él. Y entonces Él sigue mis pasos, aunque a veces esos pasos van hacia donde Él no quiere que yo vaya. Pero aún así sus ojos están allí y su cuidado se va a prodigar hasta donde pueda para preservarme de daños, de males, de peligros. No, Señor, gracias por esos cuidados, gracias por el gozo que trajiste a mi vida. Lo canté, ese gozo que tú me das, Él me lo da, Él me lo brinda. Así que yo tengo que estar agradecido por eso, si no mi vida estaría en penumbras, en aflicción, en tristeza permanente. Y cuando conoces a Cristo, entonces conoces verdaderamente lo que es el gozo y la felicidad. Gracias, Señor, por el perdón. ¿Sabes? Eso era un decreto sobre tu propia vida y la mía. Era una condena que pesaba sobre nuestras vidas. Y Él perdonó eso. ¿Sabes lo que eso significa? Habría que preguntarle a nuestro hermano Omar, que ministra allí en las cárceles, Lo que significaría para cualquiera de esos reclusos que viniera alguien y le digo, mirá, quedas libre, yo te perdono y no tenés que pagar la condena tuya, la voy a pagar yo. Así que vos salí libre y yo me quedo adentro. Andá y consultá lo que significaría algo así. Gracias, Señor, por la amistad. Amistades. Gracias, Señor, por las amistades. Dios te pone gente y te trata de relacionar con gente y que vos te des cuenta de relacionarte con cierta gente que Él pone a tu alrededor porque van a bendecir tu vida. La van a enriquecer. Así que gracias, Señor, por esa gente, esos amigos. Gracias, Señor, por tus propósitos, porque has dado propósito a mi vida. Que andaba desorientado por este mundo y por allí, y yo creía que era para allá, pero después no era, un callejón sin salida, y pensé que esto era lo que yo tenía que hacer en mi vida, y dedicarme, y divertirme, y estos iban a ser mis propósitos, y nada de eso iba a satisfacer mi vida. Gracias porque tu propósito satisface mi vida. Y ahora mi vida tiene propósito, claro, cierto, seguro, concreto, y que mientras me estoy encaminado en ello puedo disfrutar también de la vida. Gracias, Señor, por las victorias que me das, porque hay lucha, hay prueba, hay adversidades, hay vientos contrarios, hay tormentas, hay adversidades y tantas cosas. Pero, Señor, vos me llevas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ah, gracias, Señor, gracias por la paz. La presencia de Dios, cuando permitís que sea derramada sobre tu vida y el Espíritu Santo te llene, entonces alcanzás verdadera paz. Esa paz que mismo Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que no hace falta que se turbe vuestro corazón, dijo Él, ni tengan miedo. Así es la paz de Dios. Gracias, Señor, por el ministerio al cual me llamaste. Y gracias porque para ello me diste dones, talentos, habilidades, capacidades. Gracias, Señor, porque puedo sentirme útil. Gracias porque soy útil en tus manos. Gracias porque puedo bendecir a otros y satisfacerme y gozarme cuando veo que a través mío vos podés bendecir a otros que están a mi lado, a mi alrededor. Los conozca o no los conozca, pero gracias porque veo el efecto de tu obrar a través mío en la vida de otros. Y eso me produce mucho gozo y mucha alegría. ¿Te das cuenta? Gracias por el ministerio, Señor, al cual me llamaste. Gracias por los sentidos. Gracias porque puedo ver, tocar, oler, oír. ¿Entendés? Gracias. ¿Por qué esperar hasta cuando perdemos algunas cosas, cuando ya no las tenemos más? Y a veces esto incluye personas que recién ahí nos damos cuenta del valor que tenían, de la importancia que llevaban y nunca fuimos agradecidos antes por ello o por ellos. Gracias, Señor, por la familia. Es un buen principio comenzar a ser agradecido por la familia, aunque la familia esté un poco en desorden. Es un buen inicio, es una buena actitud, y esperar en Él con confianza para que la siga ordenando cada vez más. Gracias, Señor, por la iglesia, que no es el edificio, somos nosotros. Así que gracias, Señor, por aquel que ahora está a mi lado, que está delante, detrás, al principio, al final. Gracias, Señor. ¿Sabes que todos los que están ahora aquí y los que no están aquí porque no han podido venir, Dios también los ha colocado en este lugar para bendecir tu vida? ¿Te das cuenta que están aquí para sacar lo mejor de vos? Estamos acá para estimularnos mutuamente, para sostenernos, para ayudarnos. ¿Te das cuenta que ahora el que está a tu lado puede ser aquel que comparta tu alegría, tu sonrisa, tu felicidad y lo goces a él también? Como también va a compartir tu tristeza, tu llanto, tu dolor, cuando sea necesario, va a ser aquel que, sobre el cual te puedas recostar, apoyar tu cabeza sobre su hombro, con el cual te puedas abrazar, desahogarte, llorar. ¿Te das cuenta que el que puso Dios ahora aquí a tu lado, cerca, aquí, delante o detrás, lo puso Dios para consolarte, para animarte, para que nunca tus brazos caigan ni te entregues frente a ninguna adversidad? Te das cuenta que Dios puso al otro aquí para ser tu compañero de viaje espiritual y todos nos estamos acompañando unos a otros. Lo puso Dios para que no te sientas nunca solo, para que veas en el otro la presencia de Dios a tu lado, para que lo descubras cada vez más a Dios a través de las actitudes de los que están a tu alrededor. ¿Te parece poca cosa? Hay que ser agradecidos a Dios, entre otras cosas, por estas y por muchas más. Hay que ser agradecidos también a otros por lo que son. Y otros son sinceros, honestos, transparentes, fieles, amigables, abiertos, dispuestos, generosos al dar. Así que esto es lo que pueden ser de ejemplo y de modelo también para imitar. Personas respetuosas, personas pacientes, bondadosas. Gracias, Señor, por lo que es esta persona y por lo que eso significa para mí. Por lo que esta persona significa para mí. Agradece a alguien diariamente, pone su atención en vos, trata de descubrir cuáles son tus necesidades, algunas son más evidentes o no. Se dispone su corazón con toda alegría, con toda buena intención, dispone de su tiempo, a veces dispone de sus bienes, a veces dispone de su dinero, y te lo ofrece generosamente y sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor, por los demás, los conozca o no. Sean mis amigos o no sean mis amigos. Gracias, Señor, aún por aquellos que son mis hermanos en Cristo o que no son mis hermanos en Cristo, pero que bendicen mi vida de una u otra manera. Ese doctor que te operó, o operó un ser querido tuyo y fue todo un éxito y todo salió bien y la persona se sanó o vos te sanaste, ¿acaso no ibas a decirle gracias, doctor? Esa enfermera que lo atiende, lo así, gracias. Tenemos que agradecer a otros no solo por lo que son, sino también, y mucho, por lo que hacen por nosotros. Los demás, y muchos que están a nuestro alrededor, nos bendicen, porque como decíamos, nos estimulan, nos acompañan, comparten con nosotros, nos alientan, nos consuelan, nos aconsejan, nos enseñan muchas cosas muy importantes para nuestras vidas, y hasta a veces nos retan. Gracias, Señor, por aquellos que también me retan. Bien. Gracias, que buscan abrirme los ojos, hacerme reaccionar. Gracias por ello, porque cuando supe atender el reto, me di cuenta de cuánto evité en mi vida, cuánto daño evité en mi vida, cuánta pérdida evité en mi vida. Y todavía estuve a tiempo de revertir esa situación o ese camino en el cual estaba. Gracias también por aquellos que me llaman la atención de parte tuya. No es frecuente escuchar gracias por esto, pero debemos hacerlo también. Tenemos que dar gracias también a Dios, dice la Biblia, en todo. En Primera Tesalonicense dice así, dar gracias a Dios en todo. Esto tiene que ver con todas las circunstancias de nuestra vida, ser agradecidos también. Y ser agradecidos muy especialmente en tiempos de adversidad. En tiempos de lucha y de prueba. No vamos a dar gracias a Dios por las desgracias. Vamos a dar gracias a Dios en medio de las desgracias, en medio de la pérdida, en medio del dolor. ¿Y por qué en todo caso vamos a dar gracias? Yo te lo voy a decir. Podemos dar gracias a Dios en medio de las dificultades porque su presencia no faltará a tu lado para acompañarte durante la dificultad. ¿Poca cosa? La presencia de Dios a tu lado, sentirte acompañado, fortalecido por Él, contenido, sostenido, consolado. Podrá haber sitio alrededor de tu vida y aún así la presencia de Dios iba a estar allí para darte una victoria final. También puedes estar agradecido a Dios en medio de la adversidad y de la prueba, porque el poder de Dios va a obrar en favor tuyo. El poder de Dios se va a manifestar de una u otra manera. visible o no visible, esperada o no esperada, pero el poder de Dios va a obrar. Entonces, ah, gracias, Señor. Y además podés ser agradecido en medio de las circunstancias difíciles porque la experiencia te va a edificar. Vas a salir todavía con mayor valor, mejor, con crecimiento, con mayor madurez, con experiencia. Eso que viviste, esa vivencia, te va a edificar. Entonces también, Señor, gracias, algo voy a aprender de esto y va a ser útil para mi vida, va a ser útil para que luego pueda bendecir a otros también. Así que ya ves, debemos ser agradecidos a Dios, debemos ser agradecidos a los demás por tantas cosas, por lo que son, por lo que significan para nosotros. Debemos ser agradecidos aún en las circunstancias adversas o favorables y saber reconocer esto también de parte de otros. Pero fíjate todos los beneficios que trae también el ser agradecido. Uno de ellos es que promueve la edificación de las relaciones. Una persona agradecida es una persona amigable. Aquel que hizo un favor a los demás es una persona amigable. Así que la gratitud, el acercarte nuevamente a otro para decirle gracias, bueno, produce como un cierto acercamiento, un mayor acercamiento en esa relación. Una mayor capacidad de relacionamiento, un mejor relacionamiento también. Así que promueve la edificación y el fortalecimiento de las relaciones. Hay un acercamiento. En segundo lugar, produce un estímulo. Aquel que, aunque no lo esperaba, recibe a alguien que le dice gracias por esto que hiciste, gracias por esto que me brindaste, etcétera, se siente estimulado. Se siente estimulado a hacer más cosas por otros o a hacer mayores cosas por los demás. Así que fíjate lo que promovés en otros toda vez que te acercás a alguien y decís gracias. Eso, esa actitud de tu corazón va a estimular el corazón del otro, no solo a seguir brindándote algo a vos cuando lo necesites, sino a otros también, porque es grato eso. Entonces produce también una recompensa. Aquel que hace algo por los demás ya recibe recompensa de parte de Dios, y esto no es poca cosa. Pero también todavía puede recibir el premio adicional de que la persona vuelve y le dice gracias. Y si no vuelve, ya hay suficiente recompensa. Vos no vas a hacer nunca nada en ayuda o en favor de otro solo porque vas a esperar que el otro venga a agradecerte. Nunca es así en un hijo o una hija de Dios. Vos es que das y das sin esperar nada a cambio. Porque de parte de Dios vas a recibir siempre todo lo que necesites y todo va a quedar satisfecho en tu vida. Pero aún así podés tener esta recompensa y esta alegría adicional. Dios, que otro viene y dice gracias. Y vos también tenés que ser una persona agradecida con los que agradecen. ¿Qué tenés que agradecer? Le tenés que agradecer al otro que te permitió la oportunidad de hacerle un favor. Te dio la oportunidad de brindarle una ayuda. Te dio espacio para que lo pudieras bendecir. Y lo hiciste. Así que agradecerle al otro. El otro podría haber dicho, no quiero nada, no. Y no hubieses tenido la oportunidad, la alegría, el gozo, la recompensa. Ah. Así que el otro también fue humilde y dijo... El ser agradecido produce un reconocimiento. El decir gracias significa reconocer quién ha sido el dador, el autor, dónde estuvo el origen de eso que fue de bendición para tu vida también. El dar gracias es gratificante, es grato. Aquel que recibe una gratitud le causa un placer muy importante también. Nos pone bien a todos. Finalmente, el ser agradecido es una cuestión de estima y de consideración. Cuando vos le decís a alguien gracias, te está diciendo lo que vos hiciste por mí ha tenido mucho valor. Ha tenido valor. Ha sido importante. Y además estoy considerando que vos dedicaste de tu tiempo, y tu tiempo es valioso, y lo usaste para bendecirme a mí. Estoy considerando que lo que me diste ha sido valioso, porque implicaba algo físico, algo material, dinero. Y me lo diste. Y yo reconozco que también eso es muy valioso. Así que considerar todo lo que hay en juego en estos aspectos a través del decir gracias es muy importante. La palabra que me dijiste fue oportuna y me bendijo sobremanera, te la agradezco. Muy importante. A nadie le encanta levantarse una mañana y decir, ¿cómo puedo perder el tiempo hoy? Voy a pensar, a ver, ¿cómo podría decirle algo a esta persona para alentarla un poco? ¿Qué se va a decirle? Nadie se levanta con esta idea. O sea, todas las personas que van a brindarte algo, en favor, en ayuda, en bendición, van a tener esta actitud de fondo, es decir, aprecio a esta persona. Dios está moviendo mi corazón para hacer algo por esta persona, que está ahora en este tiempo de necesidad, y yo tengo recursos que pueden ayudarle en medio de la necesidad, o pueden ayudarle a satisfacer directamente la necesidad. Y a veces, la mayoría, como sabes, no es dinero. No es que le tenés que regalar el auto al otro, ni la bicicleta, ni la moto, ni nada. No te asustes. A lo mejor es una palabra, una serie de palabras. Es tu presencia, es tu tiempo dedicado a estar al lado de, conversar, para abrirle la cabeza, clarificarle los pensamientos, que tenga como un interlocutor, porque no sabe qué hacer y te va a agradecer, gracias, me ayudaste, ahora veo con claridad qué debo hacer o no. Sumamente importante. ¿O no? ¿O anda todo bien? Pero vos vas a estar allí y decir, el Señor me está guiando, decir, seguí en los estudios, no me aflojes. Una baja nota no significa un fracaso. Vos tenés que sobreponerte, vas a seguir adelante, vas a rendir bien en la próxima vez. Cuidado con esto, seguí. ¿Entendés? Está todo bien, pero vos lo vas a todavía sostener más. Y lo vas a agigantar más y hacer todavía más fuerte en su ánimo para continuar. Decir gracias es muy fácil. Muchas gracias es muy fácil. Hagámoslo. Hagámoslo personalmente. Eso es lo valioso. Che, me dijo fulano que le dijo sutano que lo trabé, que no sé qué, ay, que sí, te agradece. Hacelo personalmente. Hacelo verbalmente. Así cara a cara. Mirando los ojos. Un apretón de manos. Un abrazo cuando corresponde. Gracias. Hacele saber al otro que fue tan importante para tu vida. O hacelo por escrito. O también por escrito. Y a mí no me salen tan fáciles las palabras, enseguida me pongo a llorar. No importa, agarré un papel y un lápiz. Y poné. No sabes cuánto significó esto. No puedo dejar de decirte gracias. Que Dios te siga usando para bendecir a otros así como me bendijiste a mí. ¿Qué tal? O hágalo por medio de un presente. O también por medio de un presente. A veces yo tengo personas, me encanta y llenan tanto, ¿no es cierto?, nuestro ser. Y quizás vienen con una bolsa de limones porque en su casa tienen un limonero. Y en la época de dar limones, porque de cuatro estaciones vienen con, pastor, perdóneme, no sé, mire, esto es para usted, gracias por esto, por aquello, por lo otro. ¿Entiende? Un ramito de flores. Mire, esto es lo que, mire, mi jardín, ahora en primavera, mire, esto es para usted, para cualquier persona, y le quería decir gracias por aquello otro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Como, sencillamente, una nota, con un dibujito. ¿Tiene precio eso? Que aquello que cantamos realmente sea una expresión de nuestro corazón y sea verdaderamente nuestro deseo. Dijimos, quiero vivir agradecido. Que tu vida sea una vida de gratitud a los demás, a Dios, a cualquier otro. Hacelo continua, permanentemente. Te va a hacer bien a vos, le vas a hacer un bien al otro. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No hacerlo nos estaría perjudicando a nosotros mismos y a los demás. Así que adoptemos esto como un hábito permanente en nuestra vida. Recordá, esto va a estar llenando el propósito y la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Así que disfrutemos también de esto, disfrutemos de la comunión unos con otros, disfrutemos del poder ser agradecidos unos con otros todas las veces que corresponda. Amén. Gloria al Señor. No te olvides de pedirme el boletín de la iglesia cuando te retires, con los anuncios y...